Onda Latina 87.6, frecuencia modulada, la radio diferente. Buenísimas tardes de nuevo a Vigilante. Tu programa de Aori West Coast en Onda Latina, en 87.6 de la FM. Puedes sintonizar también por internet, www.ondalatina.es. Y por supuesto, luego colgaremos el programa siempre en Facebook para que te lo puedas descargar y escucharlo cuando te apetezca. Hoy un programa realmente interesante en este día tan especial. Si esperas Christmas, no vamos a poner, no nos gustan. Y aunque sean de grupos nuestros. Tendremos a Fran Alonso al otro lado del teléfono, guitarrista de Cruel, presentándonos ese tema que tal vez hayas podido escuchar ya por su MySpace o en su web. Pero nosotros estrenaremos en la máxima calidad y tendremos a Fran Alonso al otro lado del teléfono. También estrenaremos alguna cosa más. Y por supuesto, te pondremos buena música en estos 120 minutos de Vigilante. Seguimos con la sintonía añeja, la verdad es que nos encanta cómo suena, aunque tenga el ruido de fondo. Y de momento no la vamos a cambiar por petición de mucha gente, seguiremos con esta sintonía. Ya probaremos de hacer alguna nueva mezcla dentro de poco, a ver cómo queda y si os gusta. Sobre el regalo de la entrada del Melody Festival del día 8 de enero, la gente está muy perezosa, lo vamos a hacer de otra forma, ya os diré luego cómo. Pondremos también un tema de Guru, un nuevo tema del álbum de Guru. También un nuevo tema de Flay Down. Y por supuesto, como te anunciábamos, el tema de Cruel con Fran Alonso al teléfono. Hoy no vamos a poner Christmas, pero sí vamos a empezar con algo muy festivalero. Él es Russ Ballard, el álbum, ese álbum llamado The Share y este Hold On To Love. Qué tema tan fantástico este de Ras Ballard, este álbum que salía en el año 1993, este compositor que, bueno, tiene una historia realmente increíble, compositor de muchos temas conocidos, sus propios álbumes, famosísimo Voices y muchas más cosas. Recuerda que estás en Onda Latina en el 87.6 de la FM, nos puedes escuchar en internet www.ondalatina.es. Y también estamos por Facebook, incluso viéndolo en directo, si nos quieres comentar cualquier cosa, ahí estamos. Con programa de Radio Vigilante, únete y escribe nuestro muro lo que te apetezca. Continuamos con una petición que el otro día se nos olvidó. Parece que no seguimos con la petición, tenemos algún problema técnico, vamos a subsanarlo y ahora lo pondremos. Thank you. Conocidísimo el tema este de Chenis House que nos pedían y la semana pasada se nos olvidó. Estás en Vigilante, 120 minutos de AOR y West Coast. La mejor música que puedas encontrar en el dial la encuentras en Onda Latina. El tema This Is Love, ellos Regatta, banda canadiense que sacó un álbum realmente increíble con temas tan buenos como este This Is Love. Impresionantes estos Regatta, desde luego Canadá es una fuente inagotable de buenas bandas, bandas con una calidad increíble, también muchas bandas que solo graban un disco y desaparecen, pero bueno, si nos dejan obras maestras como esta, a nosotros no nos importa que solo graben uno. Vamos a continuar con algo que tal vez ha faltado, llevamos ya 5 ediciones de Vigilante y no entiendo todavía cómo no había sonado FM. Break Able, el tema de FM de su álbum Metrópolis, que bueno, prácticamente es el último, porque luego ha salido otro álbum con temas en directo y dos, y un tema nuevo, quiero recordar, y un acústico, que lo tenemos por ahí, pero la verdad es que no nos ha dado tiempo a escucharlo tan claramente como este Metrópolis de FM. Continuamos en Vigilante con un cantante que a mí me gusta muchísimo, él es Tommy Nilsson. El álbum es Follow the Road. Realmente este tema, a mí cada vez que lo escucho me pone los pelos de punta. Don't Walk Away. Él es Tommy Nilsson. Si no tienes este álbum de Tommy Nilsson, salido en 1990, el Follow the Road, desde luego estás tardando ya, porque es realmente increíble la voz de este este nórdico llamado Tommy Nilsson. Continuamos, vamos a seguir ahora con la banda Guru de nuevo, un álbum que nos tiene súper enganchados, temas realmente buenos. Este álbum de Guru, este álbum que acaba de salir y que te recomiendo, si te gusta mucho la onda Lava, Toto, etcétera, etcétera, es un álbum que te recomendamos muchísimo. Vamos a escuchar un tema que no habíamos escuchado, ese Addictive Love de Guru. Realmente interesante este álbum de Guru. Desde luego, yo pienso que tenemos que apoyar álbumes así, que se salen un poquito de lo habitual, y a mí personalmente me está encantando. Llevo 4 o 5 escuchas ya de este disco, y si no lo has comprado, te lo recomiendo que lo hagas directamente, incluso en su web, y bueno, en varios sitios estará para poder comprar este álbum de Guru, de esta banda española de David Palao y Pau Sastre. Y bueno, y más componentes que ahora no tengo delante, pero bueno, que la banda realmente merece la pena, se llaman Guru. Vamos a continuar en España para recordar el pedazo de concierto que vimos el viernes pasado en la sala Ritmo y Compás, ese concierto que hicieron Pablo Perea y Rafa Martín, y vamos a recordarlo con ese álbum Mucho Más Que La Trampa, ese álbum en directo de Pablo Perea, y precisamente, evidentemente, con el tema con Rafa Martín, ese La Tierra Prometida, que sonaba el otro día en la sala Ritmo y Compás, en ese conciertazo, uno de los conciertos con mejor sonido que últimamente he escuchado yo allí en esa sala. Él es Pablo Perea y Rafa Martín. Bueno, vamos a hacer una canción que se llama La Tierra Prometida. Quiero invitar a un gran amigo, un gran músico, mi amigo, señor Rafa Martín. Un aplauso para él. Existe un lugar bañado por siete mares, muy cerca de mí, en el filo de tu sangre, donde descansar como tierra prometida, donde descubrir de mis heridas, de tanto buscar, sonámbulo aquel lugar, olvidé mirar, donde es más fácil hallar aire para respirar, aire tibio y natural. Solo en ti, mi amor, tan solo en ti, yo pude encontrar. Existe un rincón prohibido para el olvido, muy cerca de mí, al amparo de tu abrigo, y hoy quiso el azar, sin tregua de mi alejarte, y pude sentir el frío de no abrazarte. Te intenté buscar, pero era muy tarde ya, de tanto gritar tu nombre en la oscuridad, desgarré mi corazón y extravié todo el calor que tan solo en ti, mi amor, tan solo en ti, yo pude encontrar. Yo pude encontrar. Fantástico, fantástico tema, decía, de Pablo Perea y Rafa Martín. Más o menos. En Vigilante, como ya hicimos en la otra etapa, ayudaremos y apoyaremos todo lo que podamos a los grupos españoles, porque la verdad que tenemos unos cuantos bastante buenos y estas dos personas por separado son buenísimos y juntos no te quiero contar. Vamos a continuar, nos vamos ahora más a la onda West Coast, nos vamos con Paul Brody, un álbum de 1991, se llama Trick or Treat, es un álbum más tranquilito, contó con la colaboración, cómo no, en uno más, de Jeff Porcaro y de Michael Landau. El tema se llama, que hemos elegido, se llama Soul Chill, el Paul Brody. We'll be right back. Él se llama Paul Brady. ¿Cómo se nota cuando alguno de estos guitarristas que tanto nos gustan meten en estos temas la guitarra? Porque realmente le dan una clase impresionante. Vamos a continuar. Vamos a seguir en Vigilante en Onda Latina en el 87.6. Bueno, se nos metía otro tema de Guru, precisamente. Te decía, vamos a seguir en Vigilante en Onda Latina en el 87.6. Nos puedes escuchar por internet en www.ondalatina.es y también en nuestra página de Facebook. Busca programa de radio Vigilante, te unes, nos cuenta lo que quieras en el muro y por supuesto ahí tendrás siempre nuestro programa para descargártelo en el momento que te apetezca y escucharlo cuando quieras. Vamos con la banda argentina que te presentábamos la semana pasada, si conseguimos que suene, claro. Ahora sí. Ellos se llaman Flight Down, el tema es Voices, otro de los temas de esta banda West Coast argentina, que en este 2011 tendrán álbum, seguramente en Europa, ya te diremos cosas más adelante. De momento disfruta de Flight Down. I don't know. realmente rebosa calidad esta banda argentina llamada Flay Down, una banda que te presentábamos la semana pasada, te poníamos dos temas, hoy escuchamos este Voices, fantástico, deseando estamos que puedan publicar ese álbum en el 2011. Están también por Facebook, si te quieres unir a ellos, busca Flay Down en su página, vamos, perdón, en el buscador. Y pronto encontrar. Vamos a seguir, nos vamos a más atrás, nos vamos al año 1987 con un álbum de High Tech, uno de los posiblemente mejores álbumes de High Tech. Te estoy hablando de La Marca. El tema se llama Change My Rules y este disco salía en 1987. La Marca. These ways of mine, giving love another chance. Fantásticos, la marca Chase My Rules. Escuchábamos este álbum salido en 1987. Nosotros teníamos por aquí la copia japonesa y la verdad es que suena realmente increíble para esos años, 1987. Continuamos con la cantera del mundo del cristiano, de todas esas bandas y solistas cristianos que hay millones. Últimamente tal vez hay menos discos tan buenos como se hacían en aquella época, como por ejemplo este de Steve Kahn, que también salió en 1986, un cantante fantástico que tiene muchísimos álbumes, no todos tan recomendados, por ejemplo, como este One on One, que salía en el año 1986. Se llama Steve Kahn y el tema Foolish Things. Otro gran vocalista, Steve Kahn, en este álbum One on One del año 1986. Continúas en Vigilante en Onda Latina en 87.6. Recuerda, nos puedes escuchar por internet, www.ondalatina.es, y también Colgaremos el programa en Facebook, en nuestra página, en programa de Radio Vigilante. Búscanos, únete, como lo ha hecho, por ejemplo, Lou Pardini hace un momento. Y por ello, además, como nos pedían un tema, vamos a poner un tema de Chicago. Stay together, and if it was over, maybe it was for the better. I was thinking I'd be alright till I thought it all through. Now I know that I ain't really living if I have to live without you. I don't wanna live without your love. I don't wanna face the night alone. I could never Realmente da un subidón cuando escuchamos temas tan fantásticos como este de Chicago, que nos pedía alguien el otro día y por fin se lo ponemos, Robert de Barcelona, si no recuerdo mal. Pero bueno, ahí estaba, Chicago, en Vigilante, en Onda Latina 87.6. Continuamos con una de esas rarezas, la banda se llama The Believers, son ingleses, el álbum Extraordinary Life, y el tema que vamos a poner es el que da título a este álbum. Ellos se llaman The Believers. Reach out for America. No more can I control. Yo no sé a vosotros, pero a mí se me pasa el tiempo volando. Ya prácticamente llevamos 1 hora y 10 minutos de Vigilante en Onda Latina en 87.6. Recuerda que nos puedes escuchar por internet, www.ondalatina.es. Dentro de un momento tendremos a Fran Alonso. La verdad es que nos habíamos despistado un poquito de hora. Y vamos a poner una banda que evidentemente en 5 programas, esta mañana cuando cogía el CD, pensaba que qué raro que no haya puesto yo esta banda llamada West of Sunset. Escuchamos a la banda Level después de Wish of Sunset. Cortamos este tema, ya le pondremos en otra ocasión. Tenemos al otro lado del teléfono ya a Fran Alonso, que le vamos a saludar enseguida para que nos cuente algo sobre el nuevo álbum de la banda canaria Krul. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí en Las Palmas, con mucho calor para hacer una Navidad, pero estaba en Navidad, pero bueno, es lo que nos toca y no nos quejamos, ¿no? Para darnos envidia, ¿verdad? Un poquito, quizás. A veces nos gustaría tener un poquito de frío también y nos dan un poquito de envidia cuando vemos abrigada la nieve y tal, pero bueno, vamos a la playita, nos tomamos un baño y nos quita rápido la envidia. Así se hace buena música, sin duda alguna, estando allí. Pues nada, bueno, la llamada de hoy era básicamente, Fran, para que nos, presentar este tema que nos has dado en primicia y que te agradecemos, Cuando perdemos el norte, de lo que va a ser el nuevo álbum de Krul, que está previsto, ¿para cuándo, Fran? Vale, las predicciones así que tenemos en principio, pues bueno, pensamos que para abril, finales de marzo, abril, yo creo que ya podría estar el disco terminado. De hecho, todavía estamos en el estudio, estamos trabajando los temas, terminando alguno que otro, que nos queda un poquitito así, queremos hacer unos arreglos finales. Y te digo, hemos hecho un pequeño paréntesis en la grabación para elegir un tema de los 6-7 que tenemos ya casi finalizados, mezclarlo bien, hacer una masterización en condiciones y presentarlo un poco a la gente, ¿no? Porque muchos amigos, mucha gente, oye, qué pasa, Krul y tal. Bueno, el 24 de diciembre elegimos la fecha para ponerlo en la MySpace, en la web, que ya ha habido gente que ya ha escuchado el tema, pero bueno, no importa, pues es un tema fantástico y creo que es un gran adelanto. Habéis elegido un gran adelanto para lo que es el nuevo álbum de Krul, que se va a llamar, ¿qué nombre le...? Bueno, todavía no sabéis. Incluso estamos barajando el título, por eso te digo que el disco está, no estamos trabajándolo, ahora hemos hecho un pequeño paroncito por el tema esto de la Navidad, los trabajos, gente que trabaja, como en mi caso, ¿no? Sí. Horarios un poco, y hemos tenido que parar un poco. Pero ya en enero, desde que tal empezó, retomamos el estudio y vamos otra vez y seguimos, hacemos los 4 o 5 temitas que nos faltan. Pero te digo, el disco sobre finales de marzo, abril, ya queremos que esté fuera ya. Terminado. Fantástico. Bueno, no adelantamos mucho, ya se oirá. Desde luego, el que haya escuchado el tema puede saber perfectamente por dónde van los tiros del nuevo álbum de Krul, este cuarto álbum de Krul, que saldrá después de 16 años, ¿no? Sin hacer. Bueno, a ti la verdad es que te vemos mucho por YouTube tocando la guitarra fantásticamente bien. Sí, me gusta hacer mis vídeos y mis cosillas, me paso, me entretiene bastante, bueno, me presento concursos de guitarra y cosas de esas, bueno, y parece que no, pero te tiene tu practicas y de paso aprovechas y te hace un poquito de publicidad con el tema de la tecnología, que está muy bien, ¿no? Sí, si tienes oportunidad, busca en YouTube a Fran Alonso y mírate unos cuantos de los vídeos, porque yo pienso que está entre los tres mejores guitarristas de España, sin duda alguna. Y bueno, pues ahora está en Krul y la verdad es que se nota muchísimo el sonido de la guitarra en este tema que nos has presentado, Fran. El disco está grabado, no está grabado en España, ¿verdad? El disco sí está grabado. Está mezclado, mejor dicho. Es decir, el disco, lo que es la grabación y la mezcla, sí se ha hecho aquí, se ha hecho en unos estudios aquí en Las Palmas. Está muy bien, unos amigos que nos conocen desde hace muchísimos años, incluso trabajó con nosotros en directo en la época del Simplemente Fuerte. Sobre esa época es el chico que nos está haciendo la grabación, el técnico, que era nuestro técnico de directo. Entonces él conoce muy bien a Krul. Lo que sí se ha hecho en este caso ha sido la masterización, se ha mandado a los Abbey Road, a Londres. Ah, fantástico. Tenemos ahí también, por medio de unos contactos y tal, pues nos lo han hecho ahí. Y hemos hecho una prueba con este tema y vamos a terminar el disco ahí, evidentemente, porque el resultado ha sido realmente espectacular. Es espectacular. Sí, verdad. Estamos contentos con las guitarras, el sonido, la pegada, bajo, batería, base rítmica, las teclas, estamos huyendo un poquito de los sintetizadores y demás, todo reciente va a ser sonido Hammond. Sí, esa es la idea, que el grupo suene guitarrero y con una base de teclas potente también, ¿no? Y el Hammond es el sonido del rock por excelencia, para mi gusto, ¿no? Somos amantes de White Snake, de Rainbow, grupos de estos de antes y sonido nos gusta mucho. Fantástico, Fran. Pues nada, básicamente pues era esto, presentar un poco el tema y hablar de cuándo va a salir el disco de Krul en el 2011. No sé si tenéis previsto algún concierto de aquí a entonces o vais a estar centrados prácticamente en el disco. Centrados totalmente en la grabación del disco y cuando terminemos esto, que ya queremos hacer un repertorio en condiciones, queremos buscar lo mejor de nuestros tres discos anteriores. combinarlos con esta nueva etapa y hacer un set de horita y media y demás para ya salir por ahí y hacer nuestro, empezar a tocar. En principio ahora mismo estamos muy centrados en la grabación del disco, no queremos despistarnos para que nos salga una cosa interesante, ¿no? Vale. Y buena, ¿no? Y que sea un regreso como merece una banda como Cruel, con tantos años desde el 83, ¿no? De historia, ¿no? En principio, esa es la idea. Pues en cuanto saquéis el disco, bueno, aparte de muchos sitios en España, os esperamos en Madrid, que es donde estamos nosotros, a ver si con un poquito de suerte podéis hacer un buen concierto después de sacar el disco aquí en Madrid, en una sala como Ritmo Compás o similar, sería fantástico. Estaremos en contacto ya, por supuesto, que sí, desde luego, hombre. Pues nada, Fran, si quieres añadir algo más para tus seguidores, pues aquí tienes los micrófonos y si no, pasamos a escuchar ya el tema y a despedirte. Pues nada, simplemente eso, que estamos encantados de volver después de tantos años y que volvemos con más fuerza que nunca, ¿eh? Más viejos, pero más fuertes. Con muchas ganas y mucha ilusión, desde luego. Un placer, ¿eh? Desde luego. Fantástico, Fran. Gracias por estar ahí y te esperamos, te emplazamos para cuando tengáis ya el disco grabado. De todas maneras, este tema le pincharemos de aquí a entonces unas cuantas veces. Gracias, Fran. Muchas gracias, un abrazo y feliz Navidad a todos, ¿eh? Igualmente. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Chao. Temazo, sin duda alguna, este de Cruel, este nuevo el nuevo álbum que van a grabar en el 2011, este tema de Lando, este Cuando Perdemos el Norte. La verdad es que a mí me ha encantado este tema. Tiene una fuerza, tiene un, no sé, tiene un algo que cada vez que, ya lo he escuchado 4 o 5 veces seguidas y la verdad es que me gusta muchísimo. Suerte a Cruel, a Fran Alonso, a toda la banda para esta nueva andadura después de 16 años, igual que nosotros, que han vuelto después de 16 años al camino y la verdad es que con cosas como esta merece la pena. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina en el 87.6, recuerda www.ondalatina.es para escucharnos a través de internet y también nuestra página de Facebook, programa de Radio Vigilante, únete y cuéntanos lo que quieras. Continuamos con Mild Hunter, el álbum Northern Union y el tema que hemos elegido es What Is This Freedom. Otro álbum del año 1990, Mile Hunter, otro álbum recomendadísimo por Vigilantes, de Nother Union. Y bueno, como siempre decimos, en esos años realmente es que no salió prácticamente nada malo. Recuerda que, bueno, tenemos una entrada para el Melody Festival, ese festival que es el 8 de enero en Madrid, en la sala Ritmo y Compás. Hay gente que se ha apuntado, tanto por mail como por el foro en la página del programa de Radio Vigilante. Pero de momento la gente, yo pienso que todavía no sabe si van a ir o no. O sea que vamos a alargar un poco el tema, ya pensaremos cómo lo haremos. Algo sencillo, lo sortearemos el día 7. Además, seguramente con alguien de Gurú. Ese festival que estará Airless, Gurú y Manuel Sebane. Continuamos en Vigilante, vamos a ir con una novedad. Es el nuevo disco que ya ha salido en Japón, pero todavía no en Europa. Ellos son Last Autumn Dream. El álbum se llama Yes y, bueno, pues ya tenemos el adelanto de este álbum. El tema se llama Kissing Goodbye, My Tears, y ellos Last Autumn Dream. La verdad es que no hemos tenido mucho tiempo de escuchar este disco, no llegaba prácticamente ayer, este Last Autumn Dream, el álbum Yes. Y bueno, hemos elegido este tema, este Kissing Goodbye My Tears. Continuamos, nos vamos un poquito más tranquilos. Él es David Halliday, el álbum Your Power of Love y un tema que recordarás de nuestra anterior etapa en Vigilante. Hi. Siempre intentando recordar temas que poníamos bastante en Vigilante en la otra etapa, en la etapa de finales de los 80 y principios de los 90. Es de High de David Halliday. Continuamos con más música, vamos con algo un poquito más raro. Es un dúo sueco, ellos se llaman Negusi and Eriksson. Sacaron este álbum en el año 1988 y de verdad que suena realmente bien. El tema se llama Garden Games. Y ellos Negusi and Eriksson. Those days are gone. escuchamos a Niguchi y a Eriksson, este dúo sueco que sacaron este maravilloso álbum en 1988. Vamos a continuar, más que nada porque bueno, hemos escuchado ya por ahí los samples de lo que es el nuevo álbum de Ten. Como aún no lo tenemos, evidentemente, vamos a poner a Gary Hughes en solitario, ese Strain of Heart, ese álbum y que salió en el año 1992 y hemos elegido Man Behind the Max. Evidentemente eso no es Gary Hughes, era Curtis Stagg que íbamos a poner después. Ahora sí. Decía, en este 2011 también tendremos nuevo álbum esperadísimo de la banda Ten. Continuamos, hoy estaremos tal vez un poquito más porque no tenemos a nadie detrás. Estaremos un ratito, unos 10 minutos más, nos pasaremos de las 6. Recuerda, estás en Vigilante en Onda Latina en el 87.6. Lo puedes escuchar por internet, www.ondalatina.es, y también unirte a nuestra página de Facebook donde colgamos los programas. Prácticamente hoy será difícil, pero mañana estará seguro. Vamos con otra rareza, ellos se llaman Beyond the Blue, el álbum se titulaba como ellos, salió en el año 1990 y el tema More Than Ever Before. Un álbum tranquilito, pero una calidad exquisita, Beyond the Blue. living on the street, working it out. To be with you is all I want. Living in a real world, keep it in mind. Spinning ties that bind. Fantásticos estos Beyond the Blue, un álbum, como decíamos, tranquilito, pero que merece la pena. Continuamos en esos años con otro álbum muy conocido, el de Brooklyn, año 1986, How Come I... I'm not good enough. Sonido más high-tech este de Bricklin, sonando en Vigilante. Como se nos ha hecho muy corto hoy el día, vamos a estar, nada, un poquito más, un par de temas o tres. Y terminaremos en el día de hoy. Recuerda que posiblemente, no sabemos si la semana que viene estaremos en directo o grabaremos algo, o simplemente te encontrarás a lo mejor la repetición de este programa. No es una duda que tenemos todavía. Pero bueno, por Facebook te pondremos noticias de qué haremos la semana que viene en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6. Continuamos con el álbum de los hermanos Melby, la banda es Lee y Sean. Para mí este álbum es fantástico, el segundo, bueno, pues está también bien, pero pienso que después ya perdieron, a mi gusto al menos, el norte. Vamos con el primer álbum, ese álbum que salía en el año 1989, los hermanos Melby, Larry y Tim Melby, y la banda es Lee y Sean. Inside and near. Aquel gran álbum este de Lee Hyshon, que salía en el año 1989. Ya te digo, luego se fueron endureciendo. No es que lo hicieran mal, pero bueno, yo pienso que con la calidad que tenían en este álbum, pienso que no lo han tenido en los posteriores. Continúas en Vigilante. Hoy vamos a tener un extra por ser el día que es. Vamos a estar un ratito más. Si te apetece quedarte, unos 15 minutillos, no más. Con buena música ahora y West Coast. Este programa llamado Vigilante, quinta edición de esta nueva etapa, de esta segunda etapa. Y vamos con otro de esos álbumes imprescindibles, el es Frank Johnson, el álbum se llama One, salió en 1992, You Are Desire. Fantástico tema, You Are Desire, de Frank Johnson, el álbum One, salido en 1992. Nos estaremos poniendo música hasta las 10 de la noche, pero la verdad es que no, tampoco toca. Pienso que hay que hacer otras cosas para cenar con toda la familia en el día de hoy. Y vamos a poner un par de temas y ya nos marchamos en Vigilante, en esta edición, quinta edición. Espero que hayas disfrutado. Recordarte también que tenemos un programa amigo como es Galaxia del Rock, en una radio amiga, Radio Espinasa Merindades, allí en Burgos. Lo puedes escuchar también por internet. Radio Espinosa Merindades esta noche, quiero recordar que a las 11 repite el programa, un fantástico programa de Har, Aor y buena música en Radio Espinosa Merindades, que hace nuestro amigo Jesús Mujico, Galaxia del Rock. Vamos a continuar con lo que antes no sonó, ese álbum de Curtis Steiger, más metido actualmente en el mundo del jazz, pero nos dejó joyas como esta. About the bad times ahead, that I'm the wrong kind of man. What you need is a doctor or a lawyer instead. Well, I know that I'm not made of money, and God knows I'm a fool. But you know that I'll always be there for you. Survive, they'll quote you chapter and verse. Well, I know that this life isn't easy, and God knows times are hard. But you know that I'll always take care of you. Hey! People like us got no business in love. We'll be right back. Un álbum producido por Glenn Ballard, este de Curtis Steiger. En aquel entonces vino a España a tocar, curiosamente a Madrid, cosa rara. Estuvo muy poquita gente, pero hizo un conciertazo increíble. De los mejores conciertos que he visto yo en directo, este que nos hizo en Madrid, no recuerdo la sala bien, Curtis Steiger. Ya sí, nos vamos a despedir en la tarde de hoy en Vigilante, en Onda Latina 87.6. Hemos estado 2 horas y un poquito, 10 minutos, 15 minutos más prácticamente, acompañándote en este día tan especial para mucha gente. Decirte que la semana que viene no sabemos si estaremos en directo, intentaremos grabar algo, o si no, te grabaremos buena música. Y ya sí, el día 7, además, pues, regalando una entrada para el Melody Festival. De nuevo, Vigilante, que mañana lo tendrás colgado en Facebook, programa de Radio Vigilante, búscanos, únete, cuéntanos lo que quieras. Estamos deseosos de leerte. Nos despedimos con una novedad que poníamos la semana pasada, un álbum que va a salir en el año 2011, Miss Behauer. Y hemos elegido un tema que nos gusta muchísimo. El tema se llama Emergency, para despedir hoy, la tarde de hoy, Vigilante. Hasta el próximo viernes. Chao. Yeah. Onda Latina 87.6, frecuencia modulada, la radio diferente.